buscar un momento para pasearme contigo. Al cabo el mundo está lleno de amores a lo escondido. Voy a buscar un momento para mirarte otra vez. Al cabo tú eres casada y casado yo soy también. Ya somos dos, sin temor a las consecuencias, porque al amar no hay lugar para la inocencia. Dame tu amor y después busca clemencia. Que tu conciencia sea la cruz de tu dolor. Tal vez por linda te quiero, porque mi suerte es así. Buscar lo que no he perdido y aunque no seas para somos dos, sin temor a las consecuencias, porque al amar no hay lugar para la inocencia. Dame tu amor y después busca clemencia. Que tu conciencia sea la cruz de tu dolor. Castigo.